Bienvenidos a esta hora de música y canciones mías. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Trigo, donde tus manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de mi trigo. Cosa, yo ya sé que ni me ves. Soy alguien gris sin interés para ti. Soy tan poca cosa que jamás supiste ver todo el amor que sin querer hay en mí. Cada día inútilmente pasará. Pensamientos que nadie sabrá. Soy tan poca cosa que ni existo para ti, pero en mis sueños yo viví dulces momentos que han quedado en mí. Soy muy poco para ti. No quiero hablar sobre el amor por no tener que despertar y ver la realidad. No debo oír jamás su voz. No quiero estar junto al dolor. Estoy cansada de soñar y de sentir rencor. Estoy tan triste, no debo intentar. Yeah. cantar. Es el rincón, es el hogar donde voy a soñar. Porque ya sabes, secreto que nadie conoce. Porque me miras suspirando por ti cada noche. Tengo las cuatro paredes llenas de fotografías. Con tu cara, con tu sonrisa. Tu perfume me he derramado por cada rincón, huele a ti. Y todo lo sabe de ti, mi habitación. Sé que muchas veces te has cansado de luchar. Piensas que las fuerzas te van a abandonar. Sueldos que no llegan, ilusiones que se van. O un amor que nunca podremos alcanzar. Pero cuando el hombre ya no puede más, llega el dulce sábado, todo cambiará. En esta noche de sábado, frota en tus labios cualquier canción. En esta noche de sábado, ríe contento tu corazón. Esta es la noche de no dormir, mientras hay vino para brindar. Esta es la noche de ser feliz, todas las penas hay que olvidar. No vull fugir, em quedo aquí. Jo em quedo aquí, no vull fugir, ja estic bé així. No vull absurdes evasions, cap altres horitzons em veig.